aquellos seres que están en búsqueda, están pensando hacerse un tatuaje, deberían tener la flexibilidad, búsqueda interna, ¿no? La flexibilidad de entender que todo lo que somos lo somos estrictamente por un segundo de la vida cósmica, que somos absolutamente transitorios en todo. Y un tatuaje es una de las cosas que más confirma a un ser en su condición de encapsulamiento, en su condición de ligarse con los elementos de un modo intransferible y permanente, y no en una condición de soltar y estar abierto a trascender, a trascender, a trascender. Aquel que se busca y busca identificarse, señalarse, marcarse, o simbolizarse o significarse para con otros y para consigo mismo mediante tatuaje, es un ser que está en una etapa de encapsulamiento, de animalización, de fetichismo muy, muy puntual. Muchos seres se tatúan porque necesitan confirmarse en aquellos aspectos que el tatuaje mueve en su conciencia. Y cada vez que entran en conciencia, en contacto con el tatuaje, ellos confirman aquello que, de algún modo, por inmadurez o por ciertas características evolutivas, todavía no transitaron de un modo efectivo para poder o transmutarlo o instalarlo de su fase más elevada. El tatuaje es uno de los elementos que más liga al ser a su animalidad y que más lo confirma en esa condición de no poder removerse, no poder trascenderse, no poder continuamente actualizarse. Por eso nos encontramos con gente que se han tatuado muchísimo, y que hoy están odiando sus tatuajes. Y no saben qué hacer. Y bueno, una vez una chica toda tatuada, toda la espalda, los tobillos tatuados, y me dijo, mira, estoy decidido a hacer lo que sea, incluso a viajar, juntar plata, irme a Estados Unidos a ver que están los mayores especialistas, a sacármelo allá. Pero tenía que asumir kármicamente toda una cosa. Porque ella fue entendiendo que en un momento dado cada tatuaje representaba algo muy profundo para ella. Y en otro momento cada tatuaje empezó a representar todo lo contrario para ella. Un ser puede estar en una encarnación necesitando que una determinada energía esté plasmada para él conscientemente del modo más estable y externo posible. Podría ser que en una encarnación un tatuaje le sirva a ese ser. Como de hecho, a cierto tipo de miembros de esta humanidad, en otras etapas de la humanidad, los tatuajes, tanto a nivel ritual, ceremonial, conjunto y comunal, eran muy efectivos, porque servían para confirmar aspectos de unión, aspectos de cohesión y aspectos de orientación de la conciencia de los seres hacia un mismo parámetro, de un modo efectivo, cuando esos seres, todavía en términos evolutivos, tenían carencias para hacer eso de otro modo. Lo que pasa es que aquí, por una cuestión de no estar abiertos los seres a la vida interna, reflotan cosas antiguas, casi como fijaciones, como obsesiones, y casi hay como una especie de, digamos, de competencia en un porcentaje elevado de la humanidad, de ver quién encuentra algo diferente, aunque sea viejo, y tener algo que nadie tiene. Pero lo más interesante es que todos estos pioneros que buscan cosas que nadie tiene por un rato, porque después la tiene todo el mundo, se olvidan que una vez que lo tienen todo el mundo, perdieron eso, y en el caso de los tatuajes ya pasan a estar masificados. Hoy creo que en una playa miran al que no está tatuado a ver cómo era un cuerpo. Entonces hoy es más extraño ir a un lugar y ver a alguien que no está tatuado que ver a alguien tatuado. O sea, ya está masificado. Y creo que ya no saben qué hacer para distinguirse unos de los otros. Después será estar lleno de cortes o de evidentes traumatismos o cicatrices que mostraron que ahí había un tatuaje pero ya no está. Se distinguirán un rato por eso, tal vez. Algunos buscan cosas orientales, otras cosas que nadie entiende porque pasan a ser especímenes únicos. Cuanto más raro lo que se tatúan y nadie lo entiende, se cotizan mejor en el mercado de los tatuados. Ahí vemos a qué nivel de pobreza llegamos, que para sentirnos distinguidos y honrando la vida necesitamos jugar con esos campos de la energía que son básicos. En vez de sentirnos realmente disponibles para que la vida instale en nosotros las marcas de vivir, que son otro tipo de marcas, nos marcamos como si fuéramos animales.